呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. ¡Pasen y vean! ¿Qué es esta caterva de gritos, Silvio? Una caterva de gritos de artistas de teatro callejero del grupo de teatro de los estudiantes de la EMAD de teatro callejero que presentaron su obra Rebelión de los Animales en el Corralón de Floresta, ahí en pleno corazón de Floresta, en Morón y Gualeguaychú, este último domingo. ¿Cómo viene el Corralón? El Corralón viene, se devolvieron algunos espacios, sobre todo el de la huerta, que empezó a funcionar con un voluntariado los días jueves y domingos. Pero los otros espacios, casualmente el de teatro, no se devolvió. Ahí también se desenvolvía el épico de Floresta, aquel conspicuo grupo de teatro callejero. Pero no se sabe ahora, o por lo menos yo no sé dónde ensayan, y la sala de teatro no está en el Corralón. Mirá, tan linda que había quedado. Sí. Era como el que vos decías, estos van a sobrevivir. Como que los de la huerta los médicos no le daban larga vida. Decían, no, una sobrevida. Les quedan unos meses nada más, decían. Muy buena calidad de vida igual, porque consumen hortalizas. En cambio, a los del épico les daban, porque habían hecho el teatro lindo, nuevo. Tenían premios. Y lo que sí está funcionando es la jornada extendida. En lo que eran los viejos galpones, algunos conservan solamente el esqueleto de lo que eran los viejos galpones y otros construyeron aulas Zoom, aulas de usos múltiples para que funcione este programa de las primarias, que es a contraturno. ¿Y qué se hace en jornada extendida? Materias, qué sé yo, no sé, gimnasio. Yo veo corriendo a los chicos jugando a la búsqueda del tesoro por todo el corralón. Pero también es un vericueto para pagarle menos a los trabajadores de la educación. Porque es... vos decís que están precarizados ahí. Y eso escuché, claro, ¿no? Buscan gente que no tenga el título docente, que no tenga los derechos de los docentes. Y un poco de precarización nunca viene mal, Silvio. La dosis justa de precarización. Precariza y reinarás, decía Sófocles. Esto es Mis Hijos Están con el Padre. Estamos en vivo desde Radio La Retaguardia. Acá está Nati, la operadora oficial de la radio, a puro teclear. Sí, porque está presentando un trabajo final en donde estudia. ¿Dónde es que estudias, Nati? No hagamos chivo, que no se puede. Anchoa, no. Pero hay que ver el canje que recibimos por el chivo. Es verdad, estaría bueno. Pero no lo voy a decir bueno. Y también hay un nuevo operador al que le mandamos saludos en esta radio. Nacho está operando también algunos programas ya. Y continuando con los saludos a los operadores, por supuesto, el operador de AM690, Sebastián Gómez Antelo. Este programa se repite el sábado a las 12 del mediodía por AM690. Y el operador o la operadora de Radio Aijuna no tenemos idea. No. Si no, le mandaríamos un saludo con nombre también. Pero posiblemente sea un robot también. Ah, sí, ya hay operadores robots. Sí, que los mails que mandamos se contestan con respuestas preprogramadas. Acá saludos de Hassin, Vicen, Cleta, Mauro y Eva. Feliz cumple para Hassin, mandan. Ah, está cumpliendo años Jacinta. Muy bien, le mandamos un gran abrazo. Y nos explica que jornada extendida son talleres. Solamente talleres. Muy bien, muchas gracias. Respuesta al feedback, sí, óptimo. Sí. Inmediato. Estamos saliendo en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Los lunes a las 23 horas por FM Aijuna de Bernal. 94.7 MHz o Aijuna.fm en la web. Ya no nos transmiten FM Artigas de Uruguay. FM Radioactiva de Miramar. FM Babie Checopar. Bien, y otra radio que sí también nos transmite es AM690, porque le mandamos saludos al operador y... y serán dados. AM690, K24, una radio como vos te gusta. ¿Y cuál es la consigna para el día de hoy, Silvio? La consigna para el día Contanos de hoy... cuál fue... Silvio investiga. La vez que te robaste algo del chino y te descubrió, ¿cuál puede ser el la consigna? El chino no se roba. ¿Te acordás? Un cántico hubo una vez, porque... se vio, vamos a contar una anécdota, porque si uno hace un programa de radio, lo divertido es contar anécdotas. Una vez había trascendido un video de un policía robando en un chino 100 gramos de fiambre. 100 gramos de fiambre. Qué gracioso, vestido de policía, ¿no? Por eso decimos. Y fue una de las una fecha cercana a esas movilizaciones que hubo con represión a posteriori por la reforma previsional en el Congreso, ¿recordás? Sí. Fue hace un par de años, el año pasado. El año pasado, exactamente. Y el raíz de la marcha después te lleva a la puerta de la comisaría donde están los compañeros detenidos y se cantan canciones. Alusivas. Alusivas. Y ahí una multitud coreaba frente a los policías que están en la puerta de la comisaría, comiéndose un garrón, evidentemente, porque se los notaba cansado, no tenían ganas de estar ahí, querían que los detenidos hubieran ido a otra comisaría, no justo a esa, todos en la puerta, cansados, mirando fastidiados, y a alguien se le ocurrió empezar a cantar, al chino no cerró. Muy creativo. Muy creativo. Y alivió la tensión también, porque estaba muy cerca la policía, había otros cánticos que eran más fuertes, que empezaban, por ejemplo, un policía es un cagón con un fierro y una chapa, defiende a los que tienen plata. Eso generaba tensión en ese momento. Ya el aire se cortaba con una taser. ¿De dónde viene la expresión que el aire se cortaba con cuchillo? Que es como espeso. Claro. Sólido. Sí. Bueno, entonces la consigna para el día de hoy, si algún oyente se... ¿cómo se dice? Cuando siente lástima por uno, es una palabra se más lastima. Fuerte. Cuando lo oyen, si uno conmiseración. Si un oyente siente conmiseración por este humilde programa, la consigna es la siguiente. Viste que hay camiones de recolección de basura por toda la ciudad que responden a diferentes empresas. Responden. Por ejemplo, yo conozco una que se llama Shira Martin and Martin. La pregunta es, ¿la recolección todavía se paga por tonelada? Es decir, lo recolectado y transportado por estas empresas, ¿les paga el gobierno por tonelada recolectada? ¿Y por qué? ¿Cómo se pagaría si no? Por área limpia. Pasa un supervisor y ve que el área está limpia y cumplió con las normas, con los requisitos de limpieza del área. Si fuera así, hasta donde yo sabía, todavía pagaban por tonelada. Levantan todo lo que hay, porque cuanto más levantan, más plata ganan. Incluso las hojas secas de los parques. Incluso las hojas podridas del otoño, en una triste metáfora. Sí. Prefieren cosas pesadas entonces, ¿no? Claro, cosas pesadas. Por ejemplo, un plomo. Heladeras derrumbadas. Esto es lo que una vez charlamos con Roberto Felicetti, integrante de la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, y él señalaba que los que más basura generan no son los que más pagan, sino que eso está prorrateado, qué linda palabra, entre todos los habitantes de la ciudad. Ajá. Por ejemplo, Coto, ¿cuánta basura genera? Mucho más que vos, Silvio, y no paga más que vos. Esa parte. Están empatados. Claro, un hotel 5 estrellas, un gran. ¿Cuánta basura genera? Y no paga más que vos tampoco. Ajá. Entonces lo que hay que exigir también es eso. Un impuesto por generación de basura. Claro. O mismo las empresas que colocan envases en el mercado, ¿no? Sí. Como las gaseosas, las bebidas. ¿Y tendremos un audio acá de este hombre que mencionaste recién, el Felicetti? Quizás sí. Responda a esta pregunta que lanzó. Le hicimos otra pregunta que nos respondió por el tema de la incineración de residuos. ¿Cómo viene el tema? Porque se presentó un amparo, ¿no? La justicia declaró nula e inconstitucional la ley número 5.966 que autorizaba la incineración de residuos en la ciudad. El 2 de octubre, ¿cuánto tiempo hace ya? La doctora Elena Liberatori, jueza del juzgado de primera en lo contencioso y administrativo de la ciudad. Juzgado de primera es ese. De prima. Declaró la nulidad y la inconstitucionalidad de la ley 5.966 y exhortó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a la legislatura a tomar en cuenta el principio precautorio para la evaluación de proyectos o tecnologías que pudiera generar un daño al ambiente y a la salud en sentido integral. Recordemos, este proyecto, lisa y llanamente, dice de quemar basura para generar energía, que se utiliza el eufemismo termovalorizar. Bueno, esta jueza declaró nula e inconstitucional esta ley. Y ven, vamos a ver qué nos dice Felicetti. Felicetti, de la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, nos decía. Recién veo el mensaje que me mandaste, Braulio, ¿cómo andás? Un abrazo fuerte. Mirá, la incineración de residuos fue parada por un amparo en la justicia. Yo entiendo que va a haber intentos de seguir adelante, porque de hecho lo último que firmó Macri hace aproximadamente un mes es un decreto por el cual permiten la incineración, la importación de materiales reciclables, lo que son de residuos secos, que esto es un gesto también para quedar bien con Estados Unidos, porque antes importaban grandes cantidades China y China ahora no quiere importar más porque critica que muchos de los materiales que importaba de Estados Unidos estaban contaminados. Te doy un ejemplo. Si yo uso un cartón de las cajas que se utilizan para la pizza, si está con queso y todo eso, no, es un cartón que está contaminado, no sirve. Entonces, bueno, acá lo que este decreto de importación tiene dos sentidos. Por un lado, perjudica al cartonero, porque entran nuevos materiales al mercado, en el caso de que no fueran tóxicos, pero por ejemplo, la importación de chatarra, que eso podría beneficiar a Techín, la importación de papel, de cartón. Y por otro lado, el problema de este decreto es que esa autorización a la importación de materiales que pueden ser reciclables para participar, para incorporarlos a la producción, lo que van a tener influencia, si eso se desarrolla, es en el precio de los materiales. O sea, que van a tender a disminuir el precio de los materiales que juntan todas las cooperativas, los recicladores individuales. Entonces es muy perjudicial, pero no quita también, porque ellos lo argumentan, que la posibilidad de usarlo en la incineración. El tema de la incineración está parado, pero no deja de ser un gran negocio sobre el cual la Reta puso su mirada, y de hecho la ley en la legislatura, aprovechando la mayoría que tiene el PRO con sus aliados, la pudieron sacar. Hay que ver ahora si el nuevo gobierno, entiendo, hemos estado hablando con las cooperativas, bueno, si logramos que el nuevo gobierno haga caer el decreto de Macri para la importación de material reciclable. Y por otro lado, la posibilidad de seguir con el amparo acá, como para que no tengan oportunidad. Pero bueno, es un proyecto de cantidades cuantiosas de dinero, y bueno, y un gobierno como el de la ciudad, que está siempre buscando nuevos negocios al lado de los inmobiliarios, seguramente va a tratar de seguir adelante. ¿Quiénes eran estas dos personas que hablaban? Roberto y Felicetti, integrantes de la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, que son las cooperativas, cuando uno lleva su cosa reciclable al punto verde, son las cooperativas de cartoneros, ¿no?, que las van a buscar. Claro, que se encargan con una frecuencia cuasi semanal. No solamente esta cooperativa presentó el amparo, entre otras también la Cooperativa del Sur, la Cooperativa El Ceibo, una conocida por nosotros que también entrevistamos, no a la cooperativa, sino a una de sus referentes, Alicia Montoya. Estamos hablando de la Cooperativa de Trabajo El Álamo. Y también algunas ONG como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación por la Justicia Ambiental. Cuentan con el patrocinio de los doctores Jonathan Valdivieso y el doctor Diego Falcón, del equipo de litigio del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Que para los programas de radio como el nuestro, ya hay una aplicación que te arma sola el programa. O sea, vos pensás lo que querés y ya sola la aplicación te hace una entrevista a Jonathan Valdivieso de unos 15 minutos, una entrevista de 15 minutos a algún artista, músico, y otros 15 minutos entrevistando a... Ay, no me bajó la aplicación. Está pensando la aplicación. Y no. Entonces, ¿cómo es esto? Hay un amparo. Sí. El gobierno dijo, vamos a incinerar basura. Sí. Salió la ley y todo. Claro. Y la jueza dijo... En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Y ahora hay un amparo que dicen, che, no me incinere la basura. Claro. No hay un procedimiento de doble lectura y una audiencia pública que, digamos... verifique y constate que no hay impacto ambiental con esta medida, principalmente. Y además, lo llamativo es que mientras en Europa se sanciona a empresas que... En Europa no se consigue. En Europa se termovaloriza. La Unión Europea quita los subsidios a las empresas de incineración, aquí se les da rienda suelta. Mm. Que prendan la antorcha igual. Igual, bueno, si vos escuchás los fundamentos de los funcionarios de turno, dicen que es un procedimiento muy seguro, que no contamina, excesivamente controlado. Pero bueno, tendríamos que escuchar la otra campana también. ¿Cuál es la otra campana? Y la campana del que presentó el proyecto de incineración. Y pero no quieren hablar esas campanas con nosotros. No. Ni siquiera las secretarias. ¿Cuántos mails tenés que mandar y que no te responden ninguno? ¿Cuántos mails deben amontonarse ante la trinchera de sus ojos? Bueno, quería como colorario decir que las organizaciones que presentaron el amparo sostenían que la tecnología de incineración atentaba contra las políticas del reciclado. Esta es otra pata, ¿no? Que le quitaba laburo a los cartoneros, porque el material más incinerable era el más jugoso. Y pero me parece que por eso hubo una reacción, ¿no? Porque claro, el ambiente no le interesa tanto a la gente como el perder el trabajo. Claro, perder el trabajo es más importante que perder la salud. Por ahora en o la el balanza, planeta, o perder el planeta. Me quedé sin laburo, es más, claro, me quedé sin planeta. No sé, no llego a fin de mes con este planeta. Sí. Por eso también te contamos que el liceo número 8 del distrito 13, Esteban Echeverría, nos invita a participar del cierre de su proyecto Jóvenes y Memoria, en el que reconstruyeron los pasos de la exalumna Cristina Arrillaga. Arrillaga como Arrillaga, el malo. Como el malo. Bueno, esta era buena. El Feynman malo, la Arrillaga malo y la Arrillaga. Arrillaga buena. El malo es el militar que estuvo a cargo del operativo de la represión en la Tablada. En la Tablada, claro. Y en la dictadura también, ¿no? Ya estaba condenado de antes. Bueno, esta es Cristina Arrillaga, estudiante del Liceo 8, militante del PST, desaparecida en la última dictadura cívico-militar. Queremos honrar su vida y su lucha poniendo una baldosa en Murriondo 1568. Acá. Acá cerquita de la radio. El día 26 de noviembre a las 17 horas. ¿Cuándo cae 26 de noviembre? El martes, Silvio. Muy bien. Entonces, este martes a las 17 horas, ahí en Murriondo y Alberdi, y después podés ir al Cedrón a comerte una panzada de... Y comentar lo pesada que era la baldosa para trasladar desde el fondo de la escuela hasta la vereda. Sí, cómo nos ha costado trasladar baldosa de esto. Como pesa la memoria. Bien, y en esta parte que es la agenda cultural de este programa, se viene la cuarta suelta de libros este domingo 24 a las 16 horas en el Parque Rivadavia. La Feria de Libros de Parque Rivadavia celebra el Día de la Música con un festival solidario a beneficio del merendero Lo de Carola. Trae tu donación el día del festival. Alimentos no perecederos, ropa, útiles y juguetes. Nuevos por razones de higiene. Qué feo los que donan cosas con la mugre impregnada, porque el plástico tiene eso, ¿no? Es un material que se aferra a la mugre y no la quiere soltar. Y noble por ese motivo, porque pasa el tiempo y ya no le sacas la mugre, no hay forma. Pero se puede contratar a esas camionetas que tienen manguera a presión y pones el juguetito en la vereda y ahí le da los 200 litros de manguera a presión. Los que limpian los tachos de basura. Claro. Y le sacan fotos después. Habrá números musicales, promociones, descuentos especiales en vinilos y CDs, sorteos y la presentación de los libros 50 años de Rack de Miguel Ángel Dente, Daniel Gaguine y Matías Resis y remeras de rock de Daniel Flores y más sorpresas. En caso de lluvia se suspende. Bueno, todo esto el domingo 24 de noviembre desde las 16 horas ahí en el Parque Rivadavia, donde vas y preguntas libros, películas. Y además ahora que puedo entrar con el auto ahí por ver el chef. Y eso sí, le da un valor agregado. Dejo ahí la 4x4 al lado del puesto y veo qué libritos me llevo. Celebran el Día de la Música, mira qué bien. La cuarta suelta de libros. Tenemos la firme convicción de que cuantas más personas accedan a la lectura, mejor será nuestra sociedad. ¿Eso es verdad? ¿Ese prejuicio de que la gente que lee es mejor? ¿Vos qué opinás? Y yo conozco cada uno que lee mucho. Grondona, por ejemplo, leía mucho. Siempre citaba libros en latín. Bueno, no, pero está bueno. No. Sí, estoy 80% de acuerdo. 80%. Y porque si no lees, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y no sé. Estás en una actitud más pasiva frente a la vida, con sí, el WhatsApp y la tele. O disparándole a un león, a uno de los últimos leones. Había un agua fuerte de Roberto Arlt, muy buena. ¿En dónde? ¿Aguas fuertes africanas? No, porteñas. No, esto es Ciudad de Buenos Aires. Estamos llegando a los 15 minutos de Ciudad de Buenos Aires. Y un lector del diario El Mundo, donde él publicaba, le mandó un mensaje diciendo que le hable a la gente de lo importante de leer. Y obviamente Roberto Arlt se despachó escribiendo en contra de la lectura, diciendo que la lectura no le producía bla bla bla. Y dice que la gente que lee mucho es gente triste. Ah, Dice, yo he conocido mucha gente triste y ¿sabe qué? Habían leído mucho. Qué divertido. Bueno, entonces todo esto. Y después llegó otro mensaje, Silvio, que dice, el gobierno no nos autorizó para que puedan tocar bandas en el Parque Rivadavia. ¿Y ahora? Nos quieren tristes. Ah, mirá, como Roberto decía. Lee, claro. Y no les vamos a dar el gusto. Los esperamos. Redoblan la apuesta, la feria de libros del Parque Rivadavia. Con las bandas. Con la banda, con todo. Muy bien. Bueno, como hicieron en el Parque Avellaneda, que habíamos entrevistado a Alvarelo a propósito de la quema del fantoche. Claro. Que tampoco previa. Estaba autorizado. ¿Y este mensaje último de quién fue, Braulio? Y este es Pablo, el portavoz. Ah, uno de los portavoces de los puesteros. Hola, nos comunicamos del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de violencia, vamos a iniciar el protocolo de represión. Acércate con tu familia debidamente documentada y no olvides los precintos de la muñeca. Podés elegir senegaleses, docentes, talleres del Borda, verduleros de la UTT, fotógrafos. Buenos Aires celebra la represión. Vení a mirarla en vivo. Sé protagonista. Más poca información en www.buenosaires.gov/represódromo. ¿Sos tan idiota que tenés una mascota y no le podés dar cariño? No te preocupes, llegó la nueva píldora Happiness, que con solo administrársela a tu animalito, le produce el mismo efecto químico que si vos le dieras cariño. Happiness. ¡Viva! Y perros contentos. Los barcos de mercancías son uno de los grandes factores del calentamiento global. Se calcula que en 2009 los mayores 15 barcos emitieron más gases de efecto invernadero que 760 millones de automóviles. Solo uno de estos grandes barcos puede contaminar más que todos los autos que circulan en España. Nazaret Castro, la dictadura de los supermercados. Hay un paro en un hoyo en el fondo de la mar. Hay un paro en un hoyo en el fondo de la mar. Hay un paro, hay un paro, hay un paro en el hoyo en el fondo de la mar. Perdón, eso fue sin querer. 2750, ubicación 2, 6781, 1777, ley de comunas, un bajón que todavía estoy ubicación, en el ojo, 104, ley de acceso a la información. Basta, no tenemos margen para eso. 1777. Bueno, se acabó, se acabó, se acabó. Ley de incineración de residuos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿y quiénes fueron los ganadores de este sorteo que escuchamos recién en el patio de la legislatura? Se sortearon estas leyes. No sé. No hay ganadores todavía. No sé si hubo ganadores porque fue muy controversial. Es un tema muy difícil, un tema complejo. dedicado este separador al programa amigo de la M690, Comunas, un desafío, con el subtítulo El acontecer de la ciudad en las comunas, los sábados de 14 a 15 horas, con la conducción de Alberto Espiño, Giselle Méndez y Gregorio Martín. Comunas, un desafío. La ley de comunas, una de las leyes más vacías de contenido. ¿Por qué, Silvio? ¿Cómo es esto de la ley de comunas? La ley de comunas implica la importancia de los consejos consultivos, que son órganos de seguimiento del gobierno de la ciudad, y que además tienen competencias a veces concurrentes. ¿Esto qué quiere decir? Que ponen en agenda temas. Y bueno, desde su creación en el 2005 tuvieron vaivenes, pero en general son lugares poco concurridos, en donde se crean comisiones que después el Ejecutivo no... Ni siquiera el presidente de la Junta Comunal les da atención. Eso puedo dar fe en mi comuna, en Comuna 7. Y en las demás, a lo largo de entrevistas, también veo que se repite el mecanismo. ¿Y cuál sería una solución para que esto...? Bueno, primero dar más información sobre lo que es un consejo consultivo. Claro, a mí me lo explicaste muchas veces sigo sin tener idea. Y te aparece una sonata en la cabeza mientras te lo explico. En cambio, si me lo explicara un volante de Cambiemos con colorcito, claro, y papel satinado. Imagínate si en vez de hacer estos gastos, como juntar la bolsita de la caca de tu perro y tirarla en el tacho, si ya sabías que en tu barrio hay un consejo consultivo. Y en vez del Buenos Aires Elige, ¿no? Y en vez del Buenos Aires Elige, que son plataformas que desterritorializan la participación ciudadana. Bueno, esa era una de las leyes que mencionaba el separador. Otra, la 104 de acceso a la información. El colectivo 104 tampoco anda, debe tener algo que ver con eso. Tiene que ver. En donde, bueno, uno va con una inquietud a un centro de gestión y participación. Por ejemplo, ¿por qué podaron el árbol que estaba enfrente de la casa que tomé? Pero eso no se lo decís. Tampoco levantes la perdiz. Tampoco te vos estás preocupada por el árbol que podaron. Y te dicen que en el término de 15 días, dice la ley, que te tienen que dar un informe técnico porque se podó el árbol, con la descripción, el nombre del técnico que mandó a podarlo. Bueno, una respuesta. Sobre todo en espacio público, que es la materia más en común que tenemos los que vivimos en comunidad. ¿Y qué pasa? Vos vas al CGP y decís, che, pero la ley 104 me dice que ustedes me tienen que decir esto. Y tampoco puedo hablar por la totalidad de los CGP, donde al que fui yo en la Comuna 7, la persona que estaba en mesa de informes desconocía absolutamente esa ley. O sea, la consultaba con el de al lado y a su vez... ¿Y no le recomendaste que haciendo uso de esa ley, averigüe por esa ley? Claro, era una buena oportunidad para hacer una mamushka de leyes. Bueno, como nosotros solemos hacer, entrevistamos gente que ya fue entrevistada en otros programas de radio donde dijo lo mismo que dice en nuestro programa de radio. Y le pregunta, con matices. Y le preguntamos siempre lo mismo, lo que ya le han preguntado y demás. Entonces, en esta vez lo que decidimos fue robar el audio de otro programa, así no molestamos, no incomodamos, ¿cómo se dice? No importunamos, esa era la palabra. Nos colamos, pero no hacemos que el tipo nos tenga que explicar de nuevo lo que ya explicó tantas veces. No pasamos, que no sea penoso el hecho de corregir nuestras preguntas. Y que se va dando cuenta de todo lo que no sabemos a lo largo de la entrevista y va explicando todo cada vez más básico. Mientras te palmea el hombro. Entonces este es un audio que le robamos, un tema muy interesante. Vanessa Dourado nos recomendó porque estuvo en un encuentro por el tema de los pueblos fumigados. Y nos recomendó a esta persona que se llama Esteban Rossi, que es bioingeniero, así que después lo buscamos en Google. No hay tanta información, pero sí está esta entrevista que le han realizado en el programa que se llama Y de repente la noche, en Radio Comunitaria Barriletes. ¿De qué habla este señor, Silvio? Es de una mala noticia, como nos gusta siempre difundir a nosotros. En este caso, esto de las antenas de celular, ¿es bueno o es malo vivir, tomar una casa al lado de una antena de celular? Ajá. Y también con lo que irradia el celular mismo. Y el celular mismo, exactamente. Ah. Si bien él, ahora lo van a escuchar, menciona la diferencia, que uno opta por tener el celular y no opta por tener la antena. Uh-huh. Así que vamos a escuchar, y también tiene la particularidad esta entrevista, a diferencia de lo que suele suceder, de que habla de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. En general es al revés, están en las provincias escuchando los problemas que tenemos acá en la ciudad de los embotellamientos. En este caso, los ejemplos que cita pertenecen a la provincia de Santa Fe. Me encantan a mí las provincias, Silvio. Tienen esa forma tan particular. Seguimos en Y de Repente la Noche. Estamos con Esteban Rossini, bioingeniero. Cada vez que hay un intento por colocar o instalar una antena de telefonía, ¿qué sucede en los distintos lugares de nuestra ciudad? Sí. Bueno, nosotros venimos trabajando hace un tiempo con este tema, fundamentalmente a demanda de los vecinos de Ramírez Sur, que se convocaron también en la Asamblea Vecinalista de Paraná. Ellos empezaron a hacer relevamientos respecto de distintas enfermedades que había en el barrio a partir de la instalación de la antena. Resistieron la instalación de nuevas antenas también, y entonces se contactaron para poder entender cuál era el efecto sobre la salud que tenían las antenas de celular y los celulares. Bueno, la antena que está en Ramírez Sur, en calle Pablo Krausa, está hace muchos años, creo que en el año 2000 se instaló esa antena, y ellos primero empezaron a tener malestar, a tener trastornos del sueño, dolor de cabeza, y después empezaron a ver que sus vecinos se enfermaban puntualmente de cáncer. Que hay más de 40 casos de cáncer en el barrio en torno de la antena. La OMS actualmente, a partir de la resolución 102 del año 2011, caracteriza a las radiaciones no ionizantes que generan los celulares y las antenas de celulares como un posible cancerígeno en humanos. Evidentemente hay una desinformación importante en la población, y por eso es que nosotros nos ponemos cerca de los órganos genitales, lo acercamos al cerebro un montón de horas por día, al celular, que genera radiaciones que son posibles cancerígenas, esas radiaciones. O sea, nosotros cuando entre tomamos otras enfermedades que puede ocasionar, las degenerativas neurológicas, podemos nombrar un montón, sí, de ¿no? comportamiento. De hecho, hay evidencia científica de que modifican el electroencefalograma estar sometido a esas radiaciones. O sea, hay mucha evidencia científica que describe los distintos impactos del celular. Pero a lo que quería referirme puntualmente ahora es al nivel de desinformación. Uno, cuando va a comprar un celular, no le dicen que es un posible cáncer. Puede ser perjudicial para su salud. Que puede ser perjudicial para su salud. Tampoco le dicen la tasa de irradiación que va a generar ese celular. Digo esto porque hay una normativa que habilita la venta de los celulares en Argentina, y esa normativa le exige a las empresas que hagan ensayos de distintos modos, digamos. Pero siempre todos esos modos de ensayo son modos de ensayo en donde el celular no está pegado al cuerpo. Tiene diferentes distancias del cuerpo. Entonces, en esas condiciones, resulta que la tasa de irradiación, de acuerdo a los niveles del INIRP, resultan aceptables para ser comercializado en Argentina. Pero cuando uno lleva, mide las radiaciones en el uso verdadero que uno le da al celular, que es pegado 0 milímetro del cuerpo, uh-huh, o 1 o hasta 5 milímetros del cuerpo como mucho, las radiaciones como aumentan de forma inversa a la distancia, mientras más cerca más radiación, entonces nos encontramos como que estamos sometidos a radiaciones mucho mayores a las que dice el prospecto del celular. Claro. Que ya de movida ni siquiera los vendedores nos lo comunican a nosotros. Uh-huh. En ENACOM supuestamente está preocupado por las comunicaciones y por el buen uso de las radiaciones, pero bueno, yo creo que le queda mucho por hacer para cumplir con esa misión que se propone, digamos. O sea, los controles sobre las radiaciones son muy mínimos, no tienen la frecuencia que establece la ley. Hay muchos puntos grises y muchas cosas por hacer que tiene ENACOM por delante. Nosotros actualmente nos rige, respecto a los niveles máximos de exposición, la resolución 202 del año 95. En ese momento el celular era un artículo de lujo. Lo tenían algunas personas, ejecutivos, empresarios, gente con responsabilidades a nivel del Estado, pero era muy poca gente. Hoy lo que nos dice la ley provincial, el decreto que que pone en vigencia la ley provincial de 1383, que en Entre Ríos hay 12 líneas de celulares cada 10 personas. O sea, tenemos más líneas de celulares que personas en Entre Ríos. Y lo que dice el INDEC de un informe de 2016 es que el 80% de las personas mayores de 4 años tiene acceso a celular. Es bien distinto de lo que pasaba en el año 95, y eso fue acompañado con las estructuras de antenas, claro, que hay. Entonces, y encima todas esas recomendaciones que hay respecto a los niveles máximos se basan en los estudios científicos que había hasta ese momento. Claro. En el 95 en adelante hay mucha evidencia científica, muchos estudios que se ha aportado. El Bioiniciativa es una página donde uno puede ver el análisis de más de 2.000 estudios científicos que hablan del impacto en la salud y en la biología en general de estas radiaciones. Nosotros no estamos en contra de la tecnología ni del uso de la tecnología. Nosotros lo decimos es que sea, digamos, una tecnología más biocompatible. O sea, así que las empresas inviertan para que los celulares, por ejemplo, no emitan tanta radiación. Primero, que el Estado establezca normativa que obligue a las empresas a invertir en eso. Porque no es que no existe la tecnología. La tecnología existe. De hecho, el ENACOM se jacta de decir que los niveles de radiación que hay en el territorio, en la mayoría del territorio nacional, está en el 1% de los niveles. Bueno, entonces si hay, digamos, en la Argentina ya hay la tecnología disponible para bajar 100 veces los niveles de radiación, ¿por qué no lo reflejamos en la legislación? ¿Por qué no vamos a legislaciones más protectivas donde las mismas empresas desarrollan la telefonía? Por ejemplo, en Austria y en otros países de Europa, donde es, digamos, un microwatt por centímetro cuadrado, el nivel es 1000 veces más chico que el nuestro. O sea, es posible, la tecnología está disponible. Lo que es necesario, es necesario que el Estado exija para que las empresas inviertan. Porque tenemos un montón de antenas instaladas en Paraná, como por ejemplo la que se pretendía instalar en el Club Instituto, que comenzaron su instalación sin ni siquiera una habilitación de obra para montar la estructura. Uh-huh. O sea, empezaron a acabar los pozos, empezaron a montar la torre, empezaron a conectar la electricidad sin siquiera una autorización de la municipalidad. Porque si no hubieran estado los vecinos del Club Instituto, esa antena se instalaba de forma contravencional, no cumpliendo ni siquiera la mínima normativa que tiene la municipalidad para eso. Si no están los vecinos ahí, digamos, esa antena estaría instalada. Y así pasó con un montón de antenas que los vecinos, por confiar en lo que le decían los prestadores, porque muchos de los contratos son bastante confusos, porque hemos accedido los contratos que hacen la empresa telefónica con los lugares donde la montan, con quien le alquila el terreno, y le dicen que son estructuras que va para montar publicidad y eventualmente estructura de comunicación. O sea, no le dicen claramente que ahí se van a montar antenas. Claro, las antenas no las elegimos, pero el celular lo elegimos. Cuando uno elige un celular, tiene que ver cuál es la tasa máxima de radiación. Hay muchos en el mercado que van desde 0,17 watt por kilogramo, que es la unidad de tasa de irradiación, hasta 1,6 watt por kilogramo. Hay que tratar de comprar los que menos irradian. Claro. Lo que pasa es que los que menos irradian generalmente son los más caros también. Uh-huh. Eso es la primera medida al momento de ir a elegir el celular que uno va a usar. Después, cuando el celular lo usa, siempre la distancia al cuerpo favorece el menor daño, digamos. Porque justamente la intensidad de emisión se atenúa con el cuadrado de la distancia. Entonces, bueno, no llevarlo en el bolsillo al celular, no ponerlo ni en el bolsillo delantero, ni trasero, ni en el sostén de la dama, digamos, llevarlo en la cartera o en el bolso. Y en todo caso, si no queda otra alternativa que llevarlo en el bolsillo, usar la alternativa que brindan todos los celulares, que usarlo en modo avión, donde ahí se apagan todas las antenas, entonces uno lo no coloca. No está irradiando. No está irradiando y lo puede colocar cerca del cuerpo. Nunca ponerlo en la mesita de luz. En todo caso, si uno lo usa como despertador o lo pone en la mesa de luz, también, que sea en modo avión, nunca irradiando con las antenas, y apagar por supuesto el wifi de la casa de noche, porque las radiaciones que genera el wifi también están en las mismas frecuencias en frecuencia similar a la que genera el celular. Era Esteban Rossi hablando de todo lo que tiene que ver con la telefonía y las radiaciones que esto genera y el impacto en nuestra salud. En el programa Y de repente la noche, en la radio comunitaria Barriletes. Entrevista completa en la página Radio Cut. Apagar, modo avión, reiniciar, ¿cuál era? Me llegó un WhatsApp, a ver. Pero este tipo tiene el banco de memes más completo del universo. Bueno, palometitas, a dormir. ¡Cling! Claro, porque cuando te venden el celular no te dice todo lo que te va a irradiar y te va a quemar, porque si no, no lo venderían. Ahí está otra pregunta para hacer, como la voz que le hacías, la del 104, a la persona de la comuna o del CGP. Preguntar al vendedor de celular, ¿y cuánto irradia esto? Ah, espere que lo consulto. Y se escapa por una puertita y no lo ves más. Bueno, se viene en Buenos Aires, se viene en esta ciudad, ante el silencio de radio del oficialismo, en los parquímetros en los barrios. ¿Sigue adelante eso? Sigue adelante el polémico sistema de estacionamiento, que va a contar, ¿sabes con cuántos? De los 4.000 que hay ahora en las calles del micro y macrocentro. Hay 4.000 parquímetros. Macricentro. Hay 4.000, van a pasar a ser 86.768. Pero te acordás que cuando hablábamos con la asamblea de Villaluro, no me acuerdo el nombre del referente, nos decía que no van a ser parquímetros físicos, sino una aplicación de celular. En los tiempos que corren, todo es una aplicación. Claro. Pero si ya... Qué gusto, pagar para estacionar. Porque si no, sentís que no lo valorás si no el estacionamiento. Sí, no. Si te lo da gratis el Estado, no lo estás valorando. En cambio, si vos lo pagás, lo disfrutás más. Este polémico sistema de estacionamiento se encontrará tarifado los días hábiles de 8 a 20 y los sábados de 8 a 13. Y estará liberado los domingos y feriados. O sea, tampoco es tan así. Domingos y feriados puedo estacionar aún donde... Igual después te cagan, porque es eso el primer año. El segundo año ya te cobran los domingos un poquito menos. Como hicieron con la hora pico del peaje, que al principio era uno y cada vez dura más la hora pico. Ahora el día tiene 26 horas pico. Hay un plus, claro. Cada vez más horas pico. ¿Quién decide lo que es pico y lo que no es pico? Y va a haber, porque echa la ley, echa la trampa, algunos, los vecinos linderos, dice la nota del periódico de Mataderos, del cual lo estoy leyendo. Agradecemos siempre a los diarios barriales. ¿Cómo se llama el periódico así, del periódico de Mataderos? No, el director es el licenciado Ricardo diario. Nicolini. Ah. No, hoy de a poco. Y... Qué expectativa, ¿eh? Cosas de barrio. Cosas de barrio, muy porque bien. No solo queremos informarnos, sino también comunicarnos. Cosas de barrio, muchas gracias al licenciado Nicolini por prestarnos su nota. Y dice que los vecinos linderos, por su parte, podrán tramitar un permiso electrónico para estacionar de manera gratuita en las inmediaciones de su domicilio. Y acá se abre comillas. O sea que si un vecino tiene la suerte de vivir en una calle que no fue elegida para colocar parquímetros, ese será uno de los lugares más codiciados por otros tantos vecinos, que tratarán de estacionar allí su vehículo para tratar de zafar de este nuevo impuesto recaudatorio que plantea el jefe de gobierno. Es una guerra, va a ser total por el espacio. ¡Pepe! ¡Dale, pelotudo! Disparando al espacio vacío. Pero a mí me había llegado la información, porque sí. Vos sabés, cuando uno trabaja en medios de comunicación, todo el tiempo estás recibiendo información. Bombardeado. Novedades. Que... ibas a pagar menos si era tu casa. Ah. Que igual te iban algo te tienen que sacar. No te la vas a llevar de arriba. Y otra cuestión que no se menciona, pero que también hay un negocio ahí, que son las playas de acarreo. ¿A dónde van a llevar a los autos multados? Y acá el legislador Javier Andrade... Es casi como un infierno de autos, ¿no? Porque van los que se portaron mal... Claro. Y suele estar bajo tierra y suele ser un lugar feo. Una escena dantesca, van a ser autos apilados uno encima de otro, mientras aves carroñeras van a comerse los tapizados de los autos. El legislador Javier Andrade subrayó que este mero fin recaudatorio tiene un negocio que son las empresas adjudicatarias de la licitación, que abarca desde el sistema de estacionamiento medido hasta las grúas de acarreo, pasando por los elevados importes de las infracciones de tránsito. Y en ese sentido, Andrade enfatizó, este es uno de los últimos negocios que le quedan por realizar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, junto a sus socios habituales y preferidos, las empresas Dakota, Sto y BRDSEC, que continúan operando con sus contratos vencidos desde el 2001. gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Canelegui y Maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Topaes, desde ahí, desde donde estaba hablando el hombre de los celulares. Sí, sí. En el costado del camino, ahí en la provincia de Santa Fe. Y ahora un segmento, Braulio, que yo sé que los oyentes esperan semana a semana, sobre todo sí, porque lo digo yo, con una gran playa de personas que están esperando mi, sí, sí, sí, mi crítica teatral. Me paran por la calle y me piden qué pasó, sí, sí, que no estuvo la crítica teatral. Sí, me paró el otro día un policía por la calle y además de pedirme los documentos, inmediatamente dijo, ¿qué pasó? Me pidió la crítica teatral aparte. ¿Qué pasó, NN masculino, que no dijiste la crítica teatral? Quería recomendar la obra de Mauricio Cartún, La Vis Cómica. ¿Cuándo querías recomendarla? Hace mucho tiempo quería recomendarla. La Vis Cómica, la obra de Mauricio Cartún, en la Sala Cunil Cabanelas del Teatro San Martín, de miércoles a domingos a las 20:30 horas. La Vis Cómica. ¿Dónde queda esto? La Sala Cunil Cabanelas en el Teatro San Martín, ahí en Corrientes, donde una señora siempre vende poesías en la puerta. Ah, poemas. Sí, sí, sí. Vis significa fuerza. Ah. Y vis significa deseo. Deseo, ah. Dice Google. Gracias Google por estar siempre del otro lado del mostrador. Y tenemos unos mensajes, ¿no? De último momento sobre sí, temas que sí. deambularon por este programa. Nos escribe Lucía, los camiones de basura cobran por cantidad de autos acarreados. Ah, eso no lo sabía. Me mezcló distintos tópicos. Porque si los dejan en la calle es porque no sirven más, me imagino. Felicetti nos desea muy buen fin de semana y nos manda un abrazo. Federico de la editorial Sicus también dice muy bueno el programa, estuve escuchando atentamente y los felicito. Y gracias Federico por los contactos que nos pasaste, que van a ser materia prima de próximas emisiones. Y Vanessa Dourado también no podía faltar con sus saludos, siempre atenta. Muy bien, pero yo busco esa crítica que vaya hasta el hueso. Ah, acá hay uno, dice, qué programa de mierda, ¿por qué no se dedican a otra cosa? Ah, es eso, esa honestidad intelectual. Ahí sentís que hay sinceridad. Muy bien. Nos reencontramos, Braulio, en una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre, pasada una semana, en donde viviremos peripecias por esta ciudad, sobre todo en los bajos autopistas, vendiendo material no apto para consumo humano. Tengo miedo a perderte otra vez, no va más.